Yo lo sentí muy mágico a nivel actoral porque hacer poesía, hacer una apuesta de poesía donde la protagonista absoluta justamente es la palabra de todas estas poetas, desde mi parte es un lujo poder interpretarlas. Y segundo, una gran responsabilidad, que tomé el desafío de llevarlo a cabo. Te cuento una infidencia. Antes del estreno estuve 5 horas encerrado en un lugar, como pidiéndole a Dios, más allá del trabajo previo y demás, para que baje ese ángel que necesitaba que me acompañe cuando tengo sobre mis hombros a tan grandes poetas como lo son, bueno, Alfonsina Storni, Pizarnik, Mira Echenique, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Ibarburú, Marosa Di Giorgio, tantas, inclusive Ana Yusil. Un trabajo enorme, hace 6 meses que estamos tratando de meter estos poemas en el cuerpo, que se sientan, que me circulen por las venas. Camino por la calle y saltan poemas. Una selección muy aguda porque en todo este proceso yo me aprendí como 3 o 4 de las obras que viste hoy acá. Muchos poemas tengo en la cabeza y los que mejor se expresaban, tomamos la decisión de hacer la apuesta. Muy movilizado, muy movilizado. Estaba tan afectado por los poemas que cuando entré se me caían las lágrimas. O sea, no, era terrible la emoción, como dar a luz, ¿no? Me metí tanto en el mundo de la mujer que no sé cómo es dar a luz, pero creo que algo sentí hoy a través de esta obra, porque hace 6 meses atrás yo no tenía ni idea sobre métricas, poesía, y me metí de lleno y el proceso fue maravilloso. O sea, las letras tienen vida propia, ¿verdad? Cuando un artista crea algo, eso que crea vive y creo que el trabajo fue tratar de sentir eso y ver cómo vibra. Y espero que lo haya sentido.